uniforme con 2 botones, 3 botones, 4 botones. Mi uniforme con 5 botones, 6 botones, 7 botones. Mi uniforme con 8 botones, 9 botones, 10 botones. Mi uniforme con 11 botones, 12 botones, 13 botones. Mi uniforme con 14 botones.